en una verde pradera. Vuelvo y te digo, ¿dónde existe un manantial? Anda caramba, en una verde pradera. Vuelvo y te digo, ¿dónde existe un manantial? Pare mi casa llanera, oye mi vidita con techo de palma real. Pare mi casa llanera, oye mi vidita con techo de palma real. El piso de oro macizo, anda caramba, los pilares de cristal. El piso de oro macizo, anda caramba, los pilares de cristal. Con un jardín encantado, oye mi vidita y un lindo cañaveral. Con un jardín encantado, oye mi vidita y un lindo cañaveral. Anda caramba, que nadie puede igualar. Y tengo una tasajera, ay caramba, que nadie puede igualar. Donde prendo las estrellas, oye mi vidita que bajan al tremedal. Donde prendo las estrellas, oye mi vidita que bajan al tremedal. Y tengo un verde mamón, anda caramba, una palma y un zarare. Y tengo un verde mamón, anda caramba, una palma y un zarare. Y de plata un botalón, oye mi vidita donde canto chiriguare. Y de plata un botalón, oye mi vidita donde canto chiriguare.